Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves a las 11 de la noche en OED Radio Cantabria, 95.1 y 95.3 de la FM, oedradio.com. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. When you are walking the street at night, and behind you there's no one in view, but you hear mysterious feet at night, then the monsters are following you. If you should meet this strange family, just forget what some people have said. The monsters may shake your hand clammily, but they're not necessarily dead. Behind their house you mustn't be afraid to see a figure digging with a spade. Perhaps someone didn't quite make the grade with the monsters, with the monsters. If when you're sleeping you dream a lot, ghoulish nightmares parade through your head, and then you wake up and scream. Buenas noches, queridos, y bienvenidos al capítulo 423 de Proyecto Terror. Esta noche venimos muy cibernéticos, porque Alex Murphy visita la cripta. Y es que con motivo del estreno del remake de Robocop, hemos decidido viajar hasta un Detroit futurista y echar un vistazo, revisitar a uno de los grandes clásicos de la ciencia ficción de los años 80, como fue la película dirigida por Paul Verhoeven en 1987. Y esto ha servido de excusa pues para recibir la visita de nuestro amigo Alberto Solares. Buenas noches, Albert. Muy buenas noches, Patricia. ¿Qué tal? Pues bien, estupendamente. Aquí preparados para hablar de este engendro tecnológico que fue Robocop, que regresa a las pantallas. O sea, no prometió que volvería al final. Como de... Terminator. Sí, pero este lo ha hecho mejor. O sea, no ha dicho nada y ha vuelto. Y ha vuelto. Y bueno, hablaremos del estreno este fin de semana de esta cinta dirigida por el brasileño, ahora mismo se me acaba de ir el José nombre. Padilla. Ahí te he visto. Y que, bueno, es un director que llega avalado, sí, pues, de muy buenas maneras, porque ganó el premio, creo que el Oso en Berlín, sí, hace unos años, por una de sus películas. Es su primera película en Estados Unidos, pero sí que tiene, en ese caso sí que se parece un poquito, luego lo hablaremos, a Verhoeven. Así que, bueno, parece que es un director que le va a eso de la acción, sí, sabe dirigirla bien. Tropa de élite es el título de su élite, película brasileña, que, bueno, creo que hasta la fecha es la más taquillera de su país. Sí, sí, sí, creo que sí. Y arrasó. Sí. Y se llevó premio, además, en la Berlinale. Sí, que siempre se nos traba lo de Berlinale. Sí. Creo que en el año 2010 o sí, sí, ha sido recientemente. Viene, o sea, que todavía mantiene su crédito. Pues nos pondremos el casco y toda esa armadura robocopiana para hablar tanto del remake como de las pelis, sobre todo la 1 y la 2, que, y demás secuelas y series. Haremos un amplio repaso a todo el universo de Alex Murphy. Pero antes escucharemos el tránsito planetario de Margit Glassell, que nos lo ofrece cada semana, y Helen de Ripa nos va a hablar de, bueno, un personaje bastante siniestro, un personaje además bastante actual, aunque he de decir que esta noche la sección de Helen de Ripa, mis malos queridos, es un archivo que hemos recuperado, últimamente lo estamos haciendo, recuperar archivos antiguos de la cripta. En esta ocasión nos vamos hasta el programa 267, allá por el año 2008, me parece. Y en aquel entonces Helen nos hablaba de Armin Meiwes, el caníbal de Rotemburgo. Así que id poniéndoos cómodos, queridos, porque comienza el capítulo 423 de Proyecto Terror. Y lo hacemos escuchando a los Dead Can Dance y su tema Opium. Thank you. Muy pronto oíd radio en el 87.7. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. Ahora observa, Alex. El software valora la amenaza, igual que el robot, y envía la información al cerebro. Casi un año después. Y nuestros ordenadores acaban el trabajo. Raymond, que querías un hombre dentro de una máquina, y eso es lo que tienes, pero el elemento humano siempre estará presente. Miedo, instinto, parcialidad, compasión, siempre afectarán al sistema. Vale, pero Tenet, tengo que ofrecer al pueblo americano algo que pueda admirar, un modelo a seguir, ¿no? Tienen que creer en ello. Bastante bien, ¿no es? Yo no puedo vender algo así. Me da igual cómo, así que te pregunto, vamos, ¿vas a ayudarme? Simplemente consigue que haga eso. Consigue que haga. Es una máquina. Lo sé, pero hay un hombre detrás de ella. Y hay un hombre dentro de ella. Correcto, y su vida depende de ello, y el futuro de Omnicorp también, así que ya estás volviendo zumbando a China para arreglarlo. No me importa cómo, ve y hazlo. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glassell. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. La luna ya está transitando por Leo y el sábado 15 a las 0:53 a.m. estará en oposición exacta con el sol en Acuario, configuración celeste que desde la Tierra se percibe como luna llena. Así que con la luna en Leo, la energía se vuelve algo dramática. Es fácil que estemos con ganas de que nos hagan caso y que nos colmen de atenciones. Además, coincide con que mañana es San Valentín. Estaremos todos con muchas expectativas románticas colectivas. El problema es que Saturno aspecta al Sol y a la Luna con aspectos tensos, formando una cuadratura en T de la cual es el punto focal. Es decir, es probable que por algunas misteriosas razones mañana nos podamos sentir un poco frustrados, limitados y tener la vaga sensación de que nuestras expectativas no se van a cumplir. Saturno echa un freno, añade un elemento de sensatez y nos pide que lo que expresemos mañana sea auténtico. No le importa tanto el glamour, valora la honestidad. Al mismo tiempo, la cuadratura en T, formado por Urano en el punto focal y Júpiter y Plutón en oposición, aumenta la tensión durante esta luna llena. Ya de por sí las lunas llenas activan el inconsciente. Su mágica luz invita a que salgan emociones reprimidas, que se exterioricen sentimientos que normalmente están ocultos. Llevamos mucho tiempo con deseos colectivos de cambios y con la oposición de la luna en Leo y el sol en Acuario podemos volvernos un poco locos si no conseguimos manejar su influencia. Mercurio retrógrado entró ayer en Acuario de nuevo y no es el mejor momento para tomar decisiones arriesgadas. Se trata de encontrar cierto equilibrio entre la necesidad de autoafirmación y lo que requiera la situación. La mejor manera para vivir esta luna llena es tener un gran sentido del humor y, sobre todo, no tomar lo que pueda ocurrir demasiado en serio. La vida es un gran teatro, diría Luna en Leo, mientras baña a todos los enamorados con su luz plateada. Could we miss

organización impulsora de discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. Estás escuchando Proyecto Terror. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper, mis malos queridos. Turno ahora para la sección Mis malos queridos de Helen the Ripper. Buenas noches, querida. Buenas noches. ¿A qué personaje maléfico nos traes hoy? Hoy traigo a un malo bastante actual y que fue bastante noticia en su día, no por ser un despiadado criminal, no fue precisamente por el número de víctimas, sino por lo que hizo en sí. Estoy hablando de Armin Meiwes, más conocido como el caníbal de Rotemburgo. Bueno, pues con ese sobrenombre seguro que a nuestros oyentes, al menos a unos cuantos, les sonará, ¿no? Este tétrico y no sé cómo denominarlo, bueno, psicópata personaje. Hambriento. ¿Cómo? ¿Cómo has dicho? Hambriento. Sí, aquí Lord Cinema pues hace un apunte, sí, verdaderamente. Está muy agudo. Aunque sí. Ahora nos explicarás tú si realmente se comía a sus víctimas o sencillamente las masacraba. Que bueno, eso de sencillamente, entre comillas, claro. Pues antes de empezar con la biografía de Armin, quiero unirme al saludo que hicisteis antes al enterrador. Muy bien. Y también desde aquí pues decirle que en breve, no se preocupe, que hablaré de ciertas cosas que me mandó él por correo un día. ¿Te hizo sugerencias? Sí, y que ella se las dedicaré. Que genial. No se preocupe, que esté atento, que en breve tendrá esa dedicatoria. Muy bien. Y bueno, ahora vamos a ello. La verdad que de la biografía de Armin hay muy poco. A pesar de ser una persona actual y demás, no se han sacado muchos datos de cómo fue su niñez y demás. Entonces tampoco te puedo decir si fue una infancia muy perturbada, como otros que hemos hablado, si por el contrario fue una infancia feliz. Lo que sí te puedo decir es que era un chico normal, que no destacaba demasiado en los estudios, pero que tampoco era un zoquete, sino que era, digamos, un chico normal, un poquito tímido, un poquito retraído, igual, perdón, por un divorcio de sus padres, él, hijo único, y los continuos cambios de hogar que tenía debido a las mudanzas que tenía su madre. La madre se iba mudando según sus desengaños amorosos. Ah, muy bien. O sea, ¿qué tuvo? ¿Eran de esas que tenía un amor en cada puerto? Más o menos. Y lo que sí también hay que decir, que era de una familia bastante adinerada, sin llegar a ser rica. Y con esto, para que te hagas una idea, a los 18 años se fue con su madre a las afueras de Rotemburgo, a una casita que tenía nada más y nada menos que 44 habitaciones. En esta casa invitaba a los compañeros de escuela a participar en pequeñas grandes matanzas, te digo pequeñas grandes porque eran de animales, pero mataban gran cantidad de ellos, mataban bastantes animales, y él, cuando se quedaba solo, empezaba a degustar esa carne cruda. También te diré como curiosidad que los compañeros de escuela de Armin llamaban a su hogar la Casa de los Espíritus. Posteriormente ingresó en el ejército y allí destacó por su buen comportamiento y su gran disciplina hacia los mandos. Ayudaba a los subalternos y se llevaba generalmente bien con todo el mundo. A su madre la llevaba todo el dinero que ganaba en el ejército y la llevaba a dar grandes excursiones por el campo, por las afueras de la ciudad. Digamos que era un hijo modelo. La madre de Armin falleció en el año 1999 en la casa de Rotemburgo, sin descubrir las aficiones que tenía su hijo, entre las que destacaban partes del cuerpo de muñecas que coleccionaba en un cofre y a las que rociaba con sangre de los animales que sacrificaba. Como te he dicho, la madre falleció en 1999 y él quedó solo en esa gran mansión. Los únicos lazos familiares y sentimentales que tenía desaparecieron de su vida y empezó a navegar en el mundo de Internet. Allí conoció a la que sería su víctima. Perdona que te interrumpa, Elena. ¿Hablamos de víctima o víctimas? Es decir, tendría más de una y hemos comentado previamente que no es que fuese famoso por el número de víctimas, pero sí que hubo más de una, ¿verdad? Pues que se sepa realmente, solo hubo una que fue la consentida, porque tampoco se han hallado en su casa restos de víctimas, no se han hallado restos humanos, sí los animales de los que ya te he hablado, pero lo que son restos humanos solo se han hallado de esta víctima de la que te voy a hablar a continuación. Antes de que nos des más detalles de esta única víctima de Armin Meiwes, ¿qué te parece si nos retrotraemos y hablamos un poquitín de ese cambio de un hijo modelo o de una persona normal al asesino en que después se convirtió? También esas visitas a Internet o a través de Internet. Explícanos un poquitín cómo fue la metamorfosis. Pues sí, como bien os he hablado antes, a raíz del fallecimiento de su madre empezó él a sentirse solo, que es como estaba propiamente, y empezó a adentrarse en el mundo de Internet. Empezó a coleccionar fotos de crímenes, accidentes, cuerpos abiertos y otras muchas imágenes violentas que sacaban en la red. Empezó a entrar en foros llamados Gourmet o Caníbal Café, y eso le proporcionaron unas ideas que él nunca había tenido, pero que unido a las imágenes sangrientas que veía también en la red, empezaron a alimentar esa idea, esa fantasía de qué se sentiría al probar carne humana. Entonces, ahí es cuando empieza esa doble vida de Armin. Poco tiempo después, empezó a tener sus primeros contactos. Conoció a un cocinero que le ofreció a dos de sus ayudantes para ser degustados. Armin tuvo esa primera oportunidad de probar la carne humana, pero desechó la idea porque quería que fuera algo consentido. Él no quería matar por matar. En un chat conoció a la que fue su víctima, Bren Brandes, un ingeniero de Berlín. Bren era un bisexual que se declaraba abierto a cualquier tipo de experiencia y que no le importaba nada el ser comido. Se citaron en un fin de semana para conocerse, hablar un poco de esas inquietudes, hablar un poco de lo que tenían en común, y Armin conoció a un hombre completamente libre en el terreno sexual, a quien también le gustaba mucho la violencia, a quien le gustaba mucho la tortura también como juego sexual, y que encima accedió a su juego sádico. Después de unas horas de conversación, Brandes dijo que quiso que el caníbal le amputase el pene. «Córtalo de una vez», dijo. Con gran cantidad de alcohol y medicamentos en su cuerpo, ya no tenía ningún tipo de dolor. Y Bren pudo haber cumplido su sueño, comerse sus propios genitales. Meiwes cortó el pene en dos trozos y los puso en una sartén, aderezándolos con pimienta, sal y ajo. La verdad es que nos estás dejando a todos anonadados. Sí que es verdad que recordamos este caso, que fue muy famoso, salió en la televisión, en todos los telediarios, porque verdaderamente es un caso escalofriante, ¿no? Los motivos que llevaron a la víctima a ofrecerse, Armin dijo posteriormente en el juicio que no sabía el porqué, pero que sí que pudo ver el grado de felicidad que tenía Bren al verse comer sus propios genitales. O sea, que la víctima disfrutaba comiéndose su propio pene. Verdaderamente hay gente con gustos muy bizarros. Pero ahí no acabó la cosa. Posteriormente, Mayweather asesinó a su víctima en la mesa de descuartizar y lo grabó todo en una cámara de vídeo. Descuartizó el cuerpo, conservó la carne y empezó a comer el cuerpo de su amigo dos días más tarde. En sus declaraciones confesó que la carne humana tiene un sabor muy parecido a la carne de cerdo. El caníbal vio cumplido su deseo, pero eso no fue suficiente. Estuvo meses buscando nuevas víctimas, pero fue lo que condujo eso a la policía, ya que una posible víctima le denunció. Contactó con él por internet, como hizo con su primera y única víctima, pero digamos que el joven no estaba muy decidido a participar en ese juego. Entonces denunció a Mayweather. Después de esta denuncia, la policía descubrió también que Mayweather aseguraba en foros de internet haber probado la carne humana. Incluso en estos foros vieron que había centenares de jóvenes dispuestos a pasar por la sartén de Armin. Sí, sí, esa cara sí, me lo está diciendo todo. Me quedo totalmente anonadada, Helen. La detención, como te he dicho, se produjo un año después del asesinato de Bren. El juicio, como hemos hablado, fue bastante sonado a nivel mundial debido a las características tan peculiares del mismo. Y sobre todo por las dudas que había, como hablábamos antes a micrófono cerrado, de si fue o no fue un asesinato porque fue consentido la amputación. Al final sí fue declarado culpable, pero no en pena, en cadena perpetua o pena de muerte, ya que fue algo consentido. Al final se declaró culpable en una especie de eutanasia ilegal, lo que le llevó a una sentencia de entre 6 meses y 5 años de cárcel, anulando la consideración de que fuera asesinato. Es más, en su defensa, el abogado citó como una carta favorable el que Armin dejara libres a 4 personas que se ofrecieron voluntarias para ser sacrificadas. El caso de Armin, como hemos dicho, conmocionó a todo el mundo. Incluso se puede citar a un profesor del Instituto de Criminología de la Universidad de Giessen que decía: es un asesinato convenido por víctima y asesino. No creo que pueda considerarse como el peor caso de asesinato premeditado, matizó el profesor. Como te he dicho, el caso de Armin Mayweather conmocionó a todo el mundo por su crueldad, pero sobre todo por la inmensa popularidad que le dieron los medios de comunicación. Incluso se hizo una película basada en el caso, pero no es una biografía fiel de lo que fue la vida de este hombre. La película se titula Rotenburg, traducida al español El caníbal de Rotenburgo, y está dirigida por Martin Bales, conocido por ser el director de Las colinas tienen ojos 2, El retorno de los malditos. ¿Y quiénes fueron los actores encargados de dar vida a los personajes de esta historia tan, eso, tan bizarra? Pues la protagonista femenina es una actriz bastante conocida por la pequeña pantalla, que es Keri Russell, conocida por su papel de Felicity en la serie del mismo nombre. Y el protagonista masculino es Thomas Cressman, un actor de bastante renombre, que sale, entre otras películas, en La Reina Margot, en Stalingrado, en Resident Evil The Generation, en Guantes haciendo el papel de Cross, en Transiberian, y más recientemente en el papel de Otto Ernstreme en Valkyrian, junto a Tom Cruise. Muy bien, junto a Tom Cruise. Bueno, pues ya hemos situado un poco a los actores y coméntanos pues algo más de esta película. Pues esta película se estrenó el 21 de diciembre del 2007... Es de nacionalidad estadounidense y, como te he dicho antes, no habla precisamente de lo que es la vida y obra de este hombre, sino que se centra en una chica estudiante de psicología, interpretada por Keri, que tiene que basar su tesis en comportamientos humanos un poquito peculiares y se va a hablar con este caníbal de Rotenburgo, interpretado por Thomas. Y hasta ahí puedo leer. Muy pronto oíd radio en el 87.7. radio has changed our lives and possibly saved our lives. Radio has changed our lives and possibly saved our lives. Radio has changed our lives and possibly saved our lives. De cine presenta Hasta hoy Thomas King era un criminal convicto, buscado por violación, agresión y asesinato. Este hombre ha destrozado la vida de muchas familias. Estos dos policías ignoran totalmente que hay un monstruo entre ellos. Y entonces, en 60 segundos, repito, solo 60 segundos, el inspector Murphy es capaz de reducir. Tiene derecho a un abogado. Si no puede pagarlo, se le proporcionará uno de oficio. Este, amigos míos, es el futuro de nuestra justicia. ¿Cuántos como Thomas King pagarán por sus crímenes ahora que Robocop está aquí? I'm no podemos decir más que Robocop. No tiene otro título este remake. Bueno, Robocop, el remake, podemos apuntar, ¿verdad, Albert? Pero pues no sí. Podemos decir otra no, cosa. Es Robocop a secas. Es un remake o reboot. Depende. O reboot, sí, sí. Depende de cómo lo mires. Sí. Le estamos liando a toda la gente que nos está escuchando porque ya de qué dirán. Con pues esa nada. Terminología. Tan nuestra, tan propia, sí. ¿No? Nuestra jerga, casi. Bueno, un remake es volver a hacer la película. Eso es como su propio y un nombre reboot indica. Es como una reinterpretación, ¿no? Un, sí. Digamos, yo creo que este Robocop, este nuevo Robocop, es más un reboot que un remake. Sí que tiene partes de tal, pero está actualizado. O sea, digamos que la acción transcurre en el 2028, si no me equivoco, en el año 2028. Y la anterior creo que estaba situado sobre 1999, 2000. O sea, era comienzos del siglo XXI. Exacto. Pero muy comienzos. Uh-huh. O sea, que yo creo que es un poquito más un reboot que remake. Uh-huh. Bueno, pues como apuntábamos también al principio, un film dirigido por José Padilla, brasileño. José Padilla. Viene avalado por la Berlinale. Berlinale. Gracias a su anterior trabajo en Brasil, la película más taquillera hasta la fecha de Brasil, que se me acaba de ir el nombre. Tropa de élite. Tropa de élite. Bueno, como estoy... En fin, será ya los efluvios de la luna llena que van llegando. Y una peli que se estrena mañana viernes, llega a nuestras pantallas y que a mí me apetece ver. Sí, desde luego, tiene buena pinta. Sí que nos recuerda mucho al original en cuanto a lo que es un Robocop. Han seguido muy bien los patrones de Rob Bottin, que fue el creador entonces en 1987 de la famosa armadura cibernética de Alex Murphy, su soporte vital, prácticamente podríamos decir, y sí que tiene muy buena pinta. Yo creo que le han dado un buen lavado de cara a Robocop, que es lo que hay que hacer con estas películas 27 años después, y obviamente pues yo creo que era hora de resucitar un poco, de limpiarle un poco el polvo. Sacarle brillo a... Eso es. Además el brillo, carcasa. Luego veremos porque el brillo fue muy importante en el Robocop primero, uh-huh. En el original, el brillo de la armadura. Incluso tenían hasta sus trucos para que brillara de una forma especial. Y la verdad es que sí, tiene muy buena pinta y yo también tengo muchísimas ganas de ver este Robocop. Uh-huh. Más que nada por recuperar aquella visión que teníamos del futuro cuando éramos niños. Y Robocop, obviamente, fue una de esas llaves que nos abría las puertas hacia ese futuro. Pues sí, como digo yo, los que nos hemos criado en el ambiente del videoclub, sí. Pues sí que tenemos esa percepción de, algunos hacíamos de lo hasta que era cola, el futuro. Hacíamos hasta cola en la calle para ver las películas desde los escaparates. Bueno, qué tiempos, fíjate, aquellos. Qué tiempos tan felices. Además, de verdad, ¿sí? Yo desde luego tengo gratos recuerdos. Yo también, muchos. Bueno, pues el protagonista en esta ocasión es un actor sueco, Joel Kinnaman, que es bastante desconocido para el gran público. Obviamente, y que no se parece para nada a Peter Weller. No, es un poquito más cachas, no es tan delgadito, porque hay que recordar que Peter Weller, pues cuando esas escenas iniciales de Robocop, cuando entra en la comisaría, vestido de policía, todavía vivito y coleando, uh-huh. Pues se le ve que es un tipo pues delgadito, enjuto, sí. Que... Siempre bueno. Ha sido un hombre de una complexión más o menos delgada. Unos rasgos faciales muy marcados, muy duros. Sí, un rostro característico, sí, es verdad. Sí, pero no tiene nada que ver con este nuevo. Joel Kinnaman, como decimos, es un sueco, pues grande, cachas, uh-huh. Atractivo, ¿eh? Y bueno, supongo que se le vea poquito en la película, puesto que sí. Luego pues va a ser cubierto por ese armazón, ¿no? Uh-huh. Eso sí, está rodeado de grandes estrellas. Eso te iba a decir yo. Porque... Eso es lo que le diferencia al original. Claro, quizá aquí esta película sirva de trampolín para el actor nórdico, pero como bien dices, está rodeado por uno, dos, tres grandes. Uno de ellos, como apuntan en la serie Padre de Familia, Samuel L. Jackson. Ese está en todas. Está en todas. Y además en España sacó la voz de nuestro amigo Miguel Ángel Jenner, ¿sí? Que una vez más vuelve a prestar su voz, sí. A Samuel L. Jackson, que hemos escuchado en este corte. Y además es que a Miguel Ángel Jenner le hemos tenido delante, ¿verdad, claro, Albert? Sí, sí. Hemos estado conversando con él. Sí, hemos estado conversando con él, pero a la vez con muchos personajes del cine. Sí, claro, muchos claro. Actores del cine. Y daba la sensación de que a veces sí, sí estabas delante de Samuel L. Jackson. Y de otros personajes que ponen los pelos de punta. Bueno, pues los otros dos grandes que acompañan a Alex Murphy son Gary Oldman y Michael Keaton. Sobre todo Michael Keaton, que además últimamente pues hay un poquito de bromas acerca de este Robocop, porque dicen cuando Batman creó a Robocop. Pues claro, él es el creador en definitiva de este nuevo Robocop, da vida al personaje que crea este Robocop, y obviamente pues tiene todavía las reminiscencias de aquel Batman que fue en su momento un gran Batman, por cierto. Sí, por muy supuesto, digno, por supuesto. Dignísimo, yo diría, y que marcó un camino a seguir para el resto de los actores, aunque algunos tomaron el camino que no era. Sí, porque... Y ya no vamos a citar nombres como Val Kilmer, pues, por ejemplo. Pues sí, ¿no? Citémoslos. O George Clooney. Christian Bale, sí, por supuesto, sí. Sí, es otro Batman diferente, pero también tiene algo que ver con Michael Keaton. Sí, además... Fue ese Batman primerizo, digamos, a lo grande. Christian Bale sí que representa... tal y como están llevadas las películas, El Caballero Oscuro es mucho más oscuro. A mí me gusta mucho. Por cierto, ahí también está Gary Oldman haciendo un gran papel. También. ¿Ves? Mm. Al final es que Batman los reúne lo a todos. Lo acapara todo. La historia, me imagino, el hilo argumental, el principal, supongo que no varíe. No ha variado. Aunque José Padilla, yo he podido leer en alguna entrevista, yo creo que en la web de Fotogramas, que él es un honor para él hacer el remake... pero que ha querido profundizar un poco más, darle otro un punto de vista un poquito diferente. Sí, yo he leído como que quiere darle un carácter un poquito más humano, no tan máquina como era el Robocop original. Eso es. Pero que bueno, que el hilo argumental entiendo que sea ese policía que efectivamente ha prestado su cuerpo en caso de que le ocurra algo y le ocurre. Entonces, en este caso digamos que la transformación de Alex Murphy policía en el superpolicía Robocop no es como la primera parte, que es objeto de un asesinato, vamos, de hecho llegan a matarlo. Lo que pasa es que lo reaniman, ¿no? En este caso es una explosión de su propio coche. Sí, le queda un hilillo de vida y gracias a eso la recuperan. Pero vamos, es una agresión en toda regla por una banda organizada. Sí, además no estamos haciendo ningún spoiler porque la explosión del coche se ve en el tráiler. Así que... Y de hecho, de los dos tráilers que hay, en uno de ellos se puede ver cómo queda Alex Murphy sin una pierna, que se simula mucho, es muy parecido al Darth Vader que vimos en La Venganza de los Sith. Sí. Se parece mucho esa imagen. Bueno, pues eso, el hilo principal es muy parecido. El tema es que Alex Murphy, que es un marido y padre ideal, además de buen policía, o sea, todo esto para que encima te dé más pena. El ejemplo de policía americano bueno. Claro. Bueno, pues le ocurre en una serie de desgracias que, bueno, pues le llevan a que su cuerpo al final llegue a manos de Omnicorp. Y aprovecha esa ocasión para convertirlo pues en mitad hombre, mitad máquina, ¿no? Casi más máquina que hombre. Pero sí que cambia un poquito el argumento en cuanto a que, y también lo dicen en el tráiler, se supone que... No nos estamos saliendo del tráiler. Para nada. En Estados Unidos, en el Detroit, concretamente del año 2028, no admiten que haya robots que tomen decisiones, por una serie de leyes que... En Estados Unidos no están dispuestos a admitir, prefieren que sigan siendo los humanos los que toman las decisiones. Es esa robofobia. Exacto. A la que también el personaje de Samuel L. Jackson alude en uno de los trailers. Eso es. Y entonces llegan a este punto de decir, bueno, pues vamos a crear un robot humano. En principio son términos, pueden parecer contradictorios. Un cyborg, se llamaba entonces en los años 80. Efectivamente. Y encontrando ese subterfugio deciden crear, en definitiva, un robot para, bueno, saltarse esa ley y a partir de ahí ya hay que ver la película. A verlo. ¿Y si les dijera que incluso el peor barrio del país podría ser totalmente seguro? ¿Que cómo lo sé? Porque está sucediendo ahora mismo en todos los países del mundo, excepto en este. Es magnífico ver a nuestras máquinas ayudando a promover la paz. Entonces díganme, ¿por qué no podemos utilizar estas máquinas en nuestro país? ¿Por qué los Estados Unidos son robofóbicos? Ofrecemos un producto al que puedan adorar, al que puedan respaldar. No podemos poner una máquina en las calles. Nada de máquinas. Quieren un producto con conciencia, algo que sepa lo que siente un ser humano. Dale un beso a mamá. Que duermas bien. Muy lento, chaval. Habrá un hombre dentro de la máquina. ¿Qué? Ya podemos despertarle. Hazlo más táctico. Probemos en negro. Control de calidad EM208 contra el hombre de hojalata. Wow. Vamos a ganar un montón de pasta. ¡Ya viene! ¿Rollo poli bueno y poli malo? Poli malo y Robocop. Está deshabilitando su programación. ¡Deténalo! Gracias por su colaboración. Muy pronto oíd radio en el 87.7. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. Tres agentes de policía muertos y uno gravemente herido. Los líderes del sindicato de la policía culpan a Productos Omnium Consumo POC, la empresa que recientemente ha firmado un contrato con la ciudad para financiar y dirigir el departamento de la policía metropolitana de Detroit. Richard Jones, presidente adjunto del POC. Cualquier policía sabe que cuando ingresa en el cuerpo acepta ciertos riesgos inevitables. Pregúntenle a cualquiera, él se lo dirá. Si no le gusta el riesgo, que no vaya a la guerra. A pesar de estar gravemente herido, el agente Frank Frederickson logró escapar e identificar a este hombre. Clarence Bodiker, extraoficialmente el jefe del crimen en el viejo Detroit. Actualmente se le busca por la muerte de 31 agentes de policía, mientras los médicos del hospital Henry Ford Memorial luchan por salvar la vida del agente Frank Frederickson. Este hombre sigue en libertad. Buena suerte, Frank. Tema mítico, esta sintonía de... Mítico y además que a mí personalmente me trae muchísimos, muchísimos recuerdos. Polidouris, creo que lo he dicho Basil bien. Basil Polidouris. Sí, señor. Efectivamente, que nos dejó muy rimbombante unos pocos años. Uh-huh. Y que nos recuerda a otro gran tema suyo, que fue el de Conan. Sí. Él es el padre cinematográfico, en este caso musical, cinematográficamente o musicalmente hablando dentro de la película. Él es el padre de esa banda sonora también, que se asemeja sobre todo por esa percusión metálica tan grande, pero esos tambores, o sea, esos Polidouris en estado puro. Muy épico todo, muy... Venga. Claro, piensa que Polidouris era un hombre descendiente de griegos. Los griegos son muy dados a esa gran percusión, ¿no? El propio Vangelis, aunque lleve sintetizadores, pero suena a percusión. No sé, les gusta lo rimbombante, lo que suene a grande, a grandiosidad, ¿no? Y no cabe duda que esta sintonía, pues... Volvemos otra vez a la cultura del videoclub y todos aquellos que lo vivimos, sí. Se nos ha marcado, pero muy bien. Y además en nuestra estuvo memoria. Presente la primera, segunda y tercera parte, en lo que son las tres películas que hay de Robocop, uh-huh. Y estuvo presente también en la serie que se hizo, no recuerdo exactamente en qué año fue, pero 91, 92 debió de ser, y que aquí en España se pasó durante un verano y no hubo más. Fue una pena porque la serie estaba verdaderamente bien. Pero no hubo más en España porque se canceló, ¿no? Se canceló, más, sí, más sí, la serie se canceló capítulos. Porque no, las audiencias no respondieron. Ajá. Pero yo no sé por qué, porque era una digna continuación de las aventuras de Robocop. Bueno, pues hay tres películas, una serie de televisión. ¿No se hizo también una...? Bueno, no sé si es que emitieron esa primera y única temporada en formato miniserie. También o se hubo, hizo sí, también... Comando Alpha se llamaba. Ajá. Y también Robocop Comando Alpha. Dibujos animados, serie de cómics, televisión. Ya, bueno, merchandising. Robocop y amigos y una pila de cosas. Robocop and Friends. And Friends. Sí, sí, esas que sobre todo los americanos son muy dados a esas series de televisión donde mezclan a gente, sobre todo niños, uh-huh. Con los personajes de ficción. Bueno, Robocop, el comienzo de todo. Yo también he leído en alguna parte, que no sé si será verdad, que tiene cierta Se dejaron influenciar por Blade Runner. Yo no sé hasta qué punto. Bueno, piensa una cosa. Vamos a ver, el nexo de unión entre Blade Runner y Robocop es Rutger Hauer sin trabajar en Robocop, pero sí es una persona, obviamente, que había bebido de las fuentes de Blade Runner. Él es el gran, casi para mí, casi el gran protagonista de la película. Sobre todo la parte filosófica de la película la tiene él. La carga la lleva a su personaje de Roy Beatty. Bien, pues en... Digamos que por ahí le llegaron a Verhoeven las... Aparte de que Verhoeven siempre se dijo en su momento, y él mismo lo admitió, que era un gran fan de Blade Runner, porque para él era la película de ciencia ficción perfecta. Obviamente, hasta entonces no había ninguna otra. Aún así, todavía después, con el paso del tiempo, yo creo que para muchos sigue siendo una película de ciencia ficción perfecta. Y por ahí le vienen las cosas. Eso sí, hay que decir también que en el caso de Robocop, directamente lo que se basaron fue en un manga japonés. En un manga y en una serie de televisión japonesa donde aparecía un personaje muy similar a Robocop, obviamente más asiático, más nipón, y sobre todo, pues bueno, era más samurái que policía. Pero bueno, ahí es donde este señor, que en concreto cuyo nombre era Edward Neumeyer, es uno de los dos guionistas que eso tuvo te iba Robocop, a decir, ¿no? Ahí es donde se basa, en ese cómic manga. Que bueno, pues ahí es donde arrancan verdaderamente las raíces, ¿no? Después Blade Runner influye mucho también, obviamente la trama de la película también tiene mucho que ver, incluso hasta los coches se parecen a los de Blade Runner. Obviamente estos no vuelan, los de Robocop, sino que van por carretera, estos Ford que utilizaron, aunque después los transformaron en otras marcas, obviamente ficticias. Y sí que, pero sobre todo básicamente, digamos que es del manga japonés es donde viene la idea de Robocop, de un policía justiciero, en este caso un policía metálico justiciero. Has nombrado a Rutger Hauer. Rutger Hauer. Porque obviamente para realizar grande Robocop, entre los grandes. Ya lo creo que sí. Bueno, pues se hizo un casting, es normal. Y hay que recordar que el director de esta cinta es Paul Verhoeven, holandés. Sí. Rutger Hauer también. Habían trabajado juntos en Delicias Turcas, si no me equivoco, en una película pues un poco subidita de tono. En Europa. En Europa, en Holanda, concretamente, donde se estrenó y donde se hizo la película. Y la verdad es que, bueno, ya habían coincidido, no solamente ahí, sino que habían hecho Los Señores del Acero también. Dos años antes, en el 85. 85, eso es. Siempre se dijo, en un primer momento se dijo, obviamente aquí, como ya sabes que en el mundo del cine se habla de todo, y la mayoría, una gran parte de la mayoría es mentira. Hay mucho rumore, como cantaba la Carrà. Bueno, pues en este caso siempre se dijo, el propio Verhoeven lo desmintió, obviamente, que Robocop fue su primera película americana. Su primera película americana fue Los Señores del Acero. Película que, por cierto, capital americano, pero rodada en España. Se rodó en Toledo la mayor parte de la película. Con mucho, es decir, también había dentro del casting muchos actores españoles. Me acuerdo así de a bote pronto de Fernando Ilbeck, por ejemplo, también. Y ese Rutger Hauer con ese mandoble gigante que se pasaba dando mandoblazos toda la... Además estaba... Y Jennifer Jason Leigh, que muy era jovencita. Casi su debut en el cine. Sí, es verdad. Y Rutger Hauer, que estaba pues en plena efervescencia después del éxito... Bueno, habían sido 5 años antes, había rodado Blade Runner, pero bueno, iba arrastrando pues creo ese que había éxito. Hecho en medio, no sé si fue antes o después, Carretera al Infierno, había rodado por ahí, por esa época. Yo creo que fue después. Un poco después. Sí, sí, sí. Pero vamos, que tenía ya, obviamente era un actor ya conocido en el ámbito de Hollywood, a raíz de Blade Runner, que fue su presentación en Estados Unidos. A lo grande. Pero lo curioso, estamos hablando de todo esto porque sí que Rutger Hauer fue la primera elección para hacer de Alex Murphy. Lo que pasa es que no solamente estaba Rutger Hauer, Schwarzenegger también estaba por en medio. Vaya cambio, ¿eh? Y Michael Ironside era el tercero en discordia. Lo que pasa es que al final, pues bueno, pues unos porque no podían y otros porque no querían, al final pues fue Peter Weller, que prácticamente era un desconocido en el cine, había hecho aquella comedia fantástica titulada Las aventuras de Bukaru Banzai, y que bueno, había hecho prácticamente nada más, alguna aparición en alguna serie de televisión, pero no, pero lo que es en cine había hecho muy poco. Y bueno, pues decidieron pues quedarse con él. La verdad es que no sé cómo le eligieron, porque si comparamos a Schwarzenegger con Peter Weller no tenían absolutamente nada que ver. Por eso te digo que el propio Rutger Hauer, ¿no? Ninguno de los cuatro que hemos citado se parecen entre sí. Quizá a lo mejor Peter Weller sí que lo que tenía era un carácter más, digamos que más participativo a la hora de trabajar, porque los demás actores habían puesto muchas pegas. Sobre todo el problema estaba en la armadura. No se querían poner la armadura porque obviamente corren un riesgo, la salud del actor corre un riesgo. En el caso de Peter Weller venía a perder, dicen que aproximadamente cada hora venía a perder 1,5 kilos. Cada hora. ¿Cada hora? Cada hora. Estaba constantemente bebiendo líquidos. Entonces no me extraña que el hombre fuese delgadito y se quedase todavía más la película, pasado. La película se rodó en 13 semanas y se podía rodar mucho más porque cada escena se alargaba muchísimo, porque cada aproximadamente 5 o 10 minutos había que parar para que el pobre hombre se tomara algo de beber. Porque se moría, literalmente. Además, me imagino que debajo de esa armadura iría con muy poquita ropa, que creo que es lo que le ha ocurrido al actor de la actual Hay una versión. Anécdota que no se ve en la película Robocop original, pero la famosa escena, las escenas donde Robocop va en su coche por las calles de Detroit, Peter Weller solamente llevaba la armadura de la cintura para arriba, de la cintura para abajo iba en calzoncillos. Menos mal, le daban un respiro, por lo menos. Sí, los únicos que tenía, porque el resto de la película pues se pasaba caminando y obviamente pues se le veían las piernas. Aunque quizá a lo mejor la parte de las piernas era lo que menos calor le daba. Sobre todo el peso, digamos, y donde más estaba era la altura del pecho. Y el medio casco que llevaba, porque si recuerdas en la película aparece varias veces sin el casco frontal. Sí. Tenía un gran problema porque eso concentraba muchísimo el calor, pero sí que había una persona, en concreto su nombre es Russell Towery, un completo desconocido dentro del mundo del cine, era el doble de en este caso de Peter Weller. Bueno, pues este hombre solamente aceptó trabajar en la película si le hacían una armadura especial. ¿En qué consistía lo especial? En una especie de microtubitos por dentro que mantenían una temperatura bastante fresquita. Una especie de aire acondicionado. Sí, aire acondicionado. ¿Qué pasó? En un primer momento pusieron unos ventiladores, con lo cual a este hombre le hicieron añicos, le magullaron, le volvieron loco, y renunció a hacer incluso de doble de Peter Weller. Para que no se les fuera, porque además físicamente se parecía mucho, pues utilizaron ese sistema de tubitos que unos cuantos años más tarde, se utilizó en Drácula. Gary Oldman llevaba el famoso traje del dragón. Iba con un sistema de tubos que curiosamente no solamente se quedó ahí, sino que la selección española de esquí obtuvo el mismo sistema de tubitos, pero en este caso con aire con agua caliente que les mantenía pues una temperatura en él y podían pues perfectamente esquiar. Para que veas cómo se enlazan las cosas dentro del cine. Sí. Y de nuevo Gary Oldman. Gary Oldman, en este caso, que después, como hemos dicho antes, pues bueno, ha vuelto a coincidir con otros en Batman y así sigue la historia. Hola, soy Murphy, trasladado de la Metropolitana Sur. Buen distrito. Sí, muy bueno. Estas son sus órdenes, Murphy. Y póngase el uniforme. Ahora no, vaya a buscar una taza de café. Ah, sargento. Stark, ¿sabes algo de Fredrickson? Sigue en estado crítico. Su mujer se estará volviendo loca. ¿Murphy? Sí, soy yo. Manson. Hola. ¿Qué te trae a este pequeño paraíso? No lo sé, chico, pero el POC está enviando mucha gente nueva aquí. Productos Omnio Consumo. Vaya pandilla de imbéciles. Cuando acaben con el departamento, no quedarán ni los cimientos. ¿De dónde vienes? Metropolitana Sur. Bienvenido al infierno. ¿Murphy? Yo. Cogieron a 10 hombres en el East Side. Intenta conseguir refuerzos cuando los necesites de verdad. Sí, o intenta que te envíen ayuda médica cuando te han herido. Os diré lo que deberíamos hacer. Ir a la huelga, que se jodan. Hemos estado comentando las influencias en que se basaron los creadores de la película para llevar adelante este personaje, pero nos vamos a centrar en lo que es puramente el origen de la cinta. Pues el origen es muy curioso, todo empezó en una papelera, de la casa de Paul Verhoeven. Orión, entonces gran productora de películas de acción en los años 80, junto con Canon, eran las grandes productoras, Menahem Golan, Joran Globus, toda aquella gente que se dedicaba pues a la acción, pues habían contratado, como hemos dicho antes, a Edward Neumayer y junto a él a Michael Miner. Ellos eran los dos guionistas de Hollywood, a los que bueno, pues ellos habían recogido esas influencias del manga japonés y decidieron un día pues escribir la historia de este policía metálico. Ellos se lo llevaron a esta empresa, a la empresa Orión, a la productora Orión, y ellos buscaron pues un director para hacerlo. En este caso eligieron a Paul Verhoeven, aunque habían tenido primero algunos directores en mente, pero al final decidieron él pues porque les caía bien, y en este caso porque habían visto ya a Los Señores del Acero y les gustaba cómo trataba la acción. Bueno, pues cuando la primera vez que Verhoeven ve el guión de Robocop, aparte de pensar que era una estupidez, lo tira a la papelera. Lo tira a la papelera con tan buena suerte que su mujer, a la hora de limpiar, rescata el guión de la papelera, lo lee, le gusta y le pide por favor a su marido que siga adelante con el proyecto. Y así es como empieza Robocop, con sacado de una papelera, y Paul Verhoeven a partir de entonces decide. Pone un límite, obviamente él necesita dinero para llevar, es una gran, una superproducción, entonces para el momento estamos hablando de 1986, y bueno, pues obviamente los precios estaban muy desorbitados en cuanto al cine, porque había poco dinero, sobre todo más que nada. Y bueno, pues en este caso, la película cuenta, Orión le cede 13 millones de dólares en el momento para hacer la película. 13 millones con la premisa de gastar un millón como mucho por semana. La película se rueda en 13 semanas, efectivamente, pero aquello que empezó siendo una estupidez y que terminó en la papelera, se convirtió, gracias a esta señora, esposa de Paul Verhoeven, en una película que fue la más taquillera de 1987. Recaudó mundialmente 120 millones de dólares. Pues supongo que Paul Verhoeven, vamos, se llevaría a su mujer de viaje alrededor del mundo y la cubriría de oro y diamantes. No, y no solamente Verhoeven, que bueno, pues se hizo con un gran botín, podríamos decir de alguna manera, claro. Con la recaudación de esta película. Obviamente le dio mucho prestigio a aquellos guionistas que habían tomado una idea de un manga japonés que nada tenía que ver con la realidad plasmada después en la película. La compañía Orion, obviamente, se hizo de oro a cuenta de Robocop, y Peter Weller fue el que mayor tajada sacó, porque pasó de ser un completo desconocido a una gran estrella del cine, sobre todo el cine de acción, y eso que su acción es más de pistola que de otra cosa. Si no, de dar patadas. Porque el moverse se mueve muy poco, la verdad. Y es que hay otra curiosidad. El movimiento que tenía Robocop al principio en el guión era un movimiento como una serpiente. Es más, había pasajes en los que reptaba por el suelo, cosa que Peter Weller dijo que absolutamente nada. Es que con esa pedazo de armadura encima, nada. Lo de reptar, un poco difícil. Era un poquito difícil. Entonces, ¿qué se le ocurrió? Él propuso la colaboración de un mimo, sobre todo para esos movimientos. Si te das cuenta, parece efectivamente una máquina. El cuello va por un lado y el resto del cuerpo va por otro. Sí, primero gira, me parece que primero... A la vez, lo hace todo a la vez. Mueve el cuerpo y la cabeza a la vez. Es brusco en esos giros, ¿no?, cuando va andando. Bueno, pues todo esto tiene truco, porque, bueno, pues a él se le ocurrió a Peter Weller fue el hecho de contratar a un mimo. Querían un mimo para hacer esos gestos. De hecho, Peter Weller trabajó, como todos sabéis, en las dos primeras partes de Robocop. No hizo la tercera, declinó hacer la tercera, porque la verdad es que había degenerado bastante el personaje, pero sí que contrató o obligó de alguna manera a la productora a contratar un mimo, y no escogieron un mimo cualquiera, escogieron a un tal Solomon Jenkins. Solomon Jenkins está considerado uno de los padres de la mímica moderna. Se le conoce como Moni Jenkins, y así aparecen los títulos de crédito. Bueno, pues este hombre estuvo semanas con una armadura puesta, él también, una armadura similar, enseñando a Peter Weller los movimientos de Robocop. Así que desde luego empatizó con el actor. Completamente. Y no solamente en la primera parte, sino, como digo, trabajó también a las órdenes de Peter Weller en la segunda parte. La verdad es que tenía, como ves, todo tiene truco en el cine. No deja de ser un truco, ¿no? Es la realidad, pero trucada. Y en este caso, pues podemos decir que en el caso de Robocop, más que nunca. Dick, estoy muy decepcionado. Solo ha sido un accidente. Un contratiempo temporal. ¿Llama esto un accidente? Teníamos que empezar la fabricación dentro de 6 meses. Su contrariedad nos costará 50 millones de dólares solo en intereses. No necesariamente, señor. Quizá no esté informado del programa Robocop que yo mismo he desarrollado en el Departamento de Seguridad preveyendo casos como este. Gracias por su interés, señor Morton. Estoy seguro de que se trata de algo que podemos... Espere un momento. Un momento más. Dick. Tal vez necesitemos una nueva perspectiva. Hábleme de su proyecto, señor Morton. ¿Cuánto tiempo necesitaría? Muy poco, señor. Hemos reestructurado el departamento de policía y elegido candidatos según el factor riesgo. Podríamos disponer de un prototipo dentro de 90 días. Muy bien. Señor Morton, espero que me presente un informe completo dentro de 20 minutos. Gracias, señor. Y estábamos hablando sobre el actor Peter Weller, pero por supuesto no es el único en el reparto. No. No es un monólogo. Y desde luego que la acompañan también grandes actores. Grandes actores. En este caso, quizá la compañera, que es la que destaca, es la agente Luis, que uh-huh. aparece en esa primera parte, y que después tiene un flashback en la segunda y que desaparece, obviamente muere, para todos aquellos que recordéis. Uh-huh. Y si no, pues ya lo sabéis, que su personaje tiene una caducidad. Personaje que está interpretado en la película por Nancy Allen. Nancy Allen, que era también una completa desconocida, aunque sí que tenía, digamos, un poquito más de fama que Peter Weller. Nancy Allen había hecho, para entonces, había trabajado en 1941, en la película, no en el año 1941, película de Steven Spielberg, aquella locura sin precedentes y locura que nunca más, afortunadamente, ha vuelto a cometer, aunque también tiene sus momentos buenos, y una banda sonora de John Williams impecable. Y había aparecido también como actriz secundaria en Carrie o en el Experimento Filadelfia, o sea que la cosa de la ciencia ficción ya le venía un poquito sí, más cercana. Sí, en Experimento Filadelfia con Michael Paré y yo sí. creo que era en el año 84, ¿no? Año 84, efectivamente. Bueno, pues un personaje, el del agente Luis, que estaba preparado para que lo interpretara Stephanie Zimbalist, la gran dueña, podríamos decir, de uno de los imperios más grandes de Hollywood, porque su padre, Fred Zimbalist, padre, porque después también tiene un hermano con el mismo nombre, pues era uno de los grandes productores del Hollywood de los años 60, 70 y 80. Pues lo que pasa es que esta mujer, si recordáis, para aquellos que tengáis una cierta edad y sobre todo buena memoria, era la protagonista junto a Pierce Brosnan de la serie Remington Steel. ¿Qué pasó? Que coincidió en la serie con la película. Además, con lo cual, la serie tenía un éxito tremendo. Tremendo, tremendo. Entonces ella declinó aparecer en Robocop, no por nada, simplemente por el hecho de mantener el estatus que tenía ya de estrella, y además después sí que se fue apagando con el tiempo, y hoy prácticamente nadie se acuerda de Stephanie Zimbalist, pero en aquel momento pues sí era una estrella reconocida, sobre todo, como digo, pues por formar parte de la familia de la que formaba. Y en este caso pues declinó trabajar en Robocop para seguir con la serie Remington Steel. Claro, yo entiendo que es difícil decir no a Pierce Brosnan y pasarte con un hombre metálico, pero bueno, pero ella lo hizo en su momento. Cosa que, la verdad, yo creo que con el tiempo se ha tenido que arrepentir y bastante. Porque Nancy Allen, la verdad es que con el tiempo no es que ha tenido grandes papeles. Se ha trabajado mucho en la televisión, ha hecho alguna película, alguna aparición especial. Pero bueno, sobre todo los años en los que duró el efecto Robocop, que fueron unos cuantos, pues Nancy Allen fue un rostro muy conocido de aquellos finales de los 80. ¿Por aquella época ya estaba casada con Brian De Palma? Creo que sí. Creo que sí, ya estamos, no sé si casados, vamos, eran pareja. Porque sí, posteriormente se separaron, sí, pero yo creo que son de esas parejas raras que la gente prácticamente no conoce, como es el caso de Carrie Fisher y en este caso, el gran cantante Paul Simon, que también fueron matrimonio, y que la gente pues dice, ¿qué tiene que ver Paul Simon que se hubo casado con la princesa Leia? Pues fíjate tú qué cosas, ¿no? Uh-huh. Pues en el caso de Nancy Allen y Brian De Palma, pues pasó prácticamente lo mismo. Eran de esas parejas que bueno, pues de cara quizá a lo mejor a los flashes, pues vendía poco, y sí que terminaron. Tuvieron una relación bastante corta. Yo creo que sí, porque yo creo que desde la época de Carrie, posiblemente ahí comenzaría el noviazgo, relación. Sí, sí. Sí, por eso te digo, cuando hicieron Robocop, en el momento que se hizo Robocop, ellos eran pareja. Mm. Pero como digo, Nancy Allen fue prácticamente, pues eso, la estrella del momento durante 3-4 años, y finalmente pues ha ido desapareciendo hasta prácticamente no hacer nada, ¿no? Yo le he perdido un poquito la pista. Sí, sí, sí, sí. Y era un rostro, además, tenía un rostro muy dulce, era una cara muy risueña. O sea, no sé, era una chica que debía tener un carácter muy especial entonces. A lo mejor vete a saber en qué se ha convertido. A lo mejor es una señora amargada que vive en su casa y reniega de todo lo que ha hecho. No sé, yo por las fotos que he visto actuales de ella, por lo menos sale muy sonriente. O sea, ahora se conserva, ¿no? Sí, se conserva. Y sobre todo la magia de Robocop, decías que estaba rodeado también de grandes estrellas del momento y que todavía a día de hoy siguen siendo grandes estrellas. Miguel Ferrer, por ejemplo, hijo del gran José Ferrer y de Rosemary Clooney. Es que primo de George Clooney, que tenemos George Clooney. Un medio hispano, primo carnal de George Clooney. Es que menuda familia. No, familia de artistas por todos los sitios. Miguel Ferrer era entonces el casi podríamos decir que el malo de aquellos años en el cine. Bueno, a día de hoy todavía lo sigue siendo. Iron Man 3, por ejemplo, hace un papel también corrupto. A mí es un actor que me gusta mucho. Y para los amantes de Star Trek, pues bueno, pues también ha tenido sus apariciones, al igual que Peter Weller. Eso te iba a decir yo. A lo largo de las series de Star Trek ha ido apareciendo en diferentes papeles, siempre haciendo de malo, porque le queda muy bien hacer de malo después de haber hecho de poli bueno. Otros actores secundarios que estaban en Robocop, pues es el caso, por ejemplo, de... Teníamos por aquí... A ver, vamos a ver, se me ha ido por aquí un poquito... Se nos ha escapado la chuleta. Kurbut Smith, también uno de los grandes secundarios. Y en este caso, pues también para los Trekkies muy conocido porque él es el, digamos de alguna manera, el comandante en jefe de la flota estelar. Es ese hombre de pelos canos muy grandes, que obviamente está maquillado. Más actores que teníamos entonces, Ronnie Cox, que después hizo de Cohagen en Desafío Total, el malvado Cohagen, el hombre que se le salían los ojos casi al final de la película, y que curiosamente volvió a trabajar bajo las órdenes de Paul Verhoeven. Y bueno, Paul McCrane, también un habitual entonces de los años 80, que después durante los 90 pues también se mantuvo. Y curiosamente, aquí viene lo bueno, Paul Verhoeven elegía sus propios casting. Mucha gente se piensa que los directores de casting eligen. Sí, en la mayoría de los casos es normal, pero muchas veces los directores eligen por encima del director de casting. Y en este caso los eligió él. Eran todos personas, como él decía, muy buena gente, pero los hizo convertirlos en malos, o sea, para chincharlos. Y en el caso de, bueno, Miguel Ferrer ya había hecho de malo en alguna ocasión, Kurt Smith prácticamente nada, y Ronnie Cox pues había hecho de malo, pero hasta entonces pues no eran papeles de villanos, ¿no? Y en este caso pues convertirlos en un clan de mafia, pues la verdad es que fue un poco de venganza y un poco de meterle los dedos en los ojos, ¿no? Decir, bueno, pues como sois tan buenas personas en la vida real, pues ahora os vais a fastidiar y vais a ser los protagonistas, pero villanos de la película. Para la gente a la que no le suenen demasiado estos nombres, bueno, pues les aconsejamos que cuando vean Robocop se fijen en la pandilla de los malos, porque ahí encontramos al padre de aquellos maravillosos 70 y al padre de Laura Palmer. De Laura Palmer, eso es. No, la verdad es que están todos. Es lo bueno que tiene el cine, ¿no? Porque los ponemos nombre enseguida y decimos, bueno, pues esta gente no solamente son el nombre que tengan, sino que son el padre de no sé quién, el hermano de no sé cuánto y tal, y están en estas. Es que quizá a veces ocurre con algunos actores y actrices, sí, que no te quedas con sus nombres, pero sus rostros permanecen, porque tienen, sí, unos rostros pues singulares y porque han interpretado papeles también, sí, que han llamado la atención. Entonces ya dices, bueno, el nombre no, pero en cuanto le ves, dices, claro, le asocias, ¿no? Es lo que pasa, por ejemplo, con Paul McCrane, ¿no? Paul McCrane es una cara pues más o menos conocida, además tiene un rostro muy particular, y siempre hace esos papeles también que no se sabe, está siempre a camino entre lo bueno y lo malo, más inclinado hacia lo malo que lo bueno, sí, pero bueno, siempre está, y es un actor secundario de lujo, desde luego, y en este caso, pues en Robocop, pues la verdad es que no nos podemos quejar, porque tuvimos absolutamente de todo, desde grandes estrellas ya consagradas, actores secundarios de primera categoría y actores que no eran nada y que Robocop los consagró de alguna manera. Por ejemplo, Paul McCrane también la gente le ha podido ver en la serie Urgencias. Urgencias. Era el doctor Romano, ese cascarrabias que al final acaba debajo de un helicóptero. Eso es. Sí, para dar señas y para que la gente vaya asociando un poco los rostros. ¿Robocop? ¿Quién es? ¿Qué es? ¿De dónde viene Robocop? ¿Es el nuevo soldado del POC, de su revolucionario programa para controlar el crimen? El POC afirma que la intrépida máquina ha conseguido que huyan los criminales del viejo Detroit. Hoy varios niños de la escuela primaria Lee Iacocca conocieron en persona lo que sus padres solo conocían por los cómics. Disculpe, Robo, ¿algún mensaje para los niños que le están viendo desde sus casas? No os metáis en líos. No cabe duda que uno de los protagonistas, uno de los principales en Robocop, no es un actor de carne y hueso, sino que es algo metálico. Eso es. Y es lo que más costó en la película, curiosamente. La armadura metálica de Robocop. Sí. Bueno, pues la armadura costó exactamente $1,986,600. O sea, tenía una buena parte del presupuesto de la película, se fue en esa armadura que diseñó el gran diseñador, y nunca mejor dicho, aunque valga la redundancia, diseñador de armaduras, Rob Bottin. Uno de los grandes de aquella época. También no tiene nada que ver con el botín de aquí. No tiene nada que ver con el nuestro. Con el del banco. No. Este yo creo que andaría un poco más escaso de cash, de dinero. Pero bueno, sigue siendo un gran ingeniero trabajando para el cine. Hay que decir también que detrás de los efectos especiales de Robocop estaba lo mejor de lo mejor de Hollywood. Entonces, Richard Edlund, por ejemplo, el hombre multi-Oscar de los efectos visuales, que había trabajado en la Guerra de las Galaxias, estaba detrás de los efectos especiales de Robocop. O sea, había mucha gente especialista en su materia. Uh-huh. Bueno, de la armadura, ¿qué más podemos decir? Que, bueno, tardó 6 meses en fabricarse, Se hicieron varios modelos, pero el modelo original de Peter Weller se tardó 6 meses en perfeccionar. Porque hacerse se hacía muy rápido, pero había que perfeccionar todo lo que llevaba dentro. Y también adaptarle un poco, ¿no?, al cuerpo del actor. Y obviamente decíamos antes el calor que desprendía. La armadura estaba hecha de titanio, titanio puro, y además revestida con Kevlar. Así que calor y peso. Era como una sartén, para que os hagáis una idea, era como una sartén de titanio y esa cobertura de Kevlar, esa pegatina negra que llevan las sartenes para que no se peguen los huevos cuando lo freímos, sí. Pues eso lo llevaba por así encima. Que Peter Weller acabó frito. Acabó absolutamente como un huevo frito. Bueno, pues se construyeron 7 armaduras, además diferentes. Vaya. Diferentes, cada una en un estado de, digamos, que de destrucción. Sí, de deterioro, ¿no? También porque recibía golpes y tiros. Claro, incluyendo ese robot que solo era medio Robocop. Es decir, la parte de arriba con la cabeza de Alex Murphy. Bueno, pues ese hombre, como decíamos antes, Russell Towery, que era el doble, fue la única armadura que se hizo especial, fue la suya, con ese sistema de tubitos, de microtubos, que llevaban agua fría a través del cuerpo. Bueno, decíamos antes, Peter Weller se tardaba aproximadamente entre 2 y 3 horas en colocarse la armadura, que era como una coraza de una tortuga, la verdad. Pesaba además lo suyo. Al principio, curiosamente, la primera vez que se la puso tardó 11 horas en colocarse. ¿Qué me estás contando? 11 horas. Pero entonces, este señor, cuando le entraban ganas de ir al baño, pues se tenía que despiezar entero. Por los tubitos de refrigeración. Uno iría por la parte de abajo y a la pierna directamente, ¿no? Sería lo más fácil. Otra de las cosas que tiene la armadura de Robocop y que llamó muchísimo la atención fue su famosa pistola. Esa pistola de 3 disparos diferentes y que salía de su pierna derecha, si no me equivoco. Se abría una compuerta y salía la pistola. Sí. Digo famosa por qué, y además famoso por el personaje de Peter Weller. Si os dais cuenta, él hace los gestos como los vaqueros del oeste. Dispara y da vueltas sobre su propio dedo, sí, la pistola, ¿no? Iba en su personaje por una cosa, bueno, pues una especie de acuerdo que tenía con su hijo cuando sí, él vivía. Efectivamente. Un personaje de una serie de televisión, un que héroe. Era la favorita de su hijo. Y él quería ser también un héroe para el pequeño. Bueno, pues la pistola que utilizaba Robocop y que utilizó durante las 3 películas, creo que la de ahora ha cambiado el modelo, era una Beretta 93R modificada. Obviamente la modificación llevaba una modificación en la cachera, es decir, en el asa, para los que no conozcan el sistema de pistolas de armamento, y después llevaba un cañón de 3 disparos. O sea, completamente diferente a lo que era. Era una pistola inventada, pero hecha sobre una Beretta 93R. Además, creo que fue el propio fabricante, ¿no?, el que la, sí, la modificó. En un principio iba a ser una Desert Eagle, que es una pistola, para que os hagáis idea, muy parecida, pero un poquito más larga, muy parecida a las pistolas del FBI, las que utiliza el FBI actualmente. Son unas pistolas muy muy prácticas, pero son de cañón largo. Entonces, pues era como que iba a tardar mucho en sacarse la pistola de ya, la pierna. Sacar ese pistolón del muslo es como... No le quedaba bien. Eso es. Entonces decidieron cambiar de modelo. Hablaron con la casa constructora de Beretta y esta gente pues les proporcionó ese modelo de Beretta 93R, pero reconvertido en la pistola de Robocop, que es como se la conoce. Pero curiosamente, ese mismo año, 1986... ya casi 87, la película estaba terminando, se utiliza ese mismo modelo de pistola en otra película también que bate absolutamente récords, que es Arma Letal. El arma de Mel Gibson, es decir, de Martin Riggs, la famosa pistola con la que dispara, además con esa forma que solamente Mel Gibson consigue hacerlo, Mel Gibson y Bruce Willis son lo mejor que he visto nunca tirando con pistola. El uno porque mira demasiado y el otro porque no mira dónde dispara. Pues bueno, pues esa misma pistola de Martin Riggs, de Mel Gibson en Arma Letal, es el mismo modelo que se utilizó para Robocop, pero el modelo reconvertido. Es decir, el original le llevaban en Arma Letal y el reconvertido en Robocop. En Robocop porque, claro, tenía que ser para una mano, del robot, una mano tan grande, tan fuerte, claro. Claro. No se iba a sacar una pistolita de la cartuchera. Piensa, tenía que sacar piensa que la mano de Robocop pistolón. Es un guante. Claro. Es un guante, además, un guante con coraza. Uh-huh. Por eso, si tú ves las palmas de las manos de Robocop, es un guante normal y corriente negro. O sea, que tampoco nos dan mucho el pego, porque se nota. Uh-huh. Es más, se le ve hasta algún puntito saltado en algunas de esas imágenes. Pero por fuera... ¿Cómo los te fijas, dedos, Albert? Claro, es lo mío. Y por fuera, los dedos están cubiertos de la coraza. La coraza se extiende a lo largo de todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Con lo cual, se modificó mucho el gatillo. Obviamente, todo está modificado. Pero lo bueno de lo que tú decías, que la propia casa que fabricaba la Beretta fueron los los que fabricaron la pistola de, de Robocop. Hicieron un modelo único, nunca se puso a la venta. Todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, ya sabes el tema de las armas, todo el mundo quería la pistola de Robocop, porque no solamente era una pistola, una ametralladora y eran muchas cosas más. O sea, era como la navaja de MacGyver, pero en pistola. Y todo el mundo quería ese modelo, pero nunca. El fabricante se negó. Dijo, no, mira. No. Se hizo exclusivamente para Orión. Para la película y San se acabó. Por cierto, que además fue un contrato millonario. Ya supongo. Obviamente, una casa fabricante de armas no se dedica a hacer estos modelos, salvo que sean muy exclusivos para una película determinada. Y nunca no se comercializan. En este caso, pues obviamente, la compensación monetaria fue muy grande. Tenía que dar la sensación de eso, de una mano tosca, grande, fuerte, y la pistola igual. Sí. Llevaba un guante y luego estaba recubierto por esa armadura. Pero desde luego que la sensación la conseguía. Sí, sí. Porque la mano de Alex Murphy siendo Robocop es la de que, bueno, como te suelte un guantazo, claro. Te cruza la cara. Además, imagínate con esos brazos hidráulicos. Pero a base de bien, ¿eh? Esos brazos hidráulicos, esa fuerza que tenía. Por si recuerdas en la película, al principio destroza todo lo que toca. O sea, hay un momento en el que agarra una barra de hierro y la consigue. Sí, que no medía el hombre, no medía. No medía la fuerza, ¿no? Los tensores que tenía. Igual que cuando se baja del coche la primera vez, que revienta las ruedas. Cosa que han copiado en este Robocop de 2014. Sí, supongo, o sea, que quizá haya algún guiño, hay, ¿no? Bastantes guiños en la película. Hay bastantes guiños. De hecho, creo que el nombre de Alex Murphy obviamente se mantiene. Creo que hay un agente Luis que aparece por algún lado, pero no han dicho si es hombre o mujer. Con ese apellido puede ser un hombre o una mujer, pero pero creo que aparece un agente Luis por algún lado. Obviamente, en este caso no hay el papel femenino propiamente dicho como había en el Robocop original. ¿No lo entiendes? ¡Yo trabajo para Dick Jones! ¡Dick Jones! ¡Yo trabajo para Dick Jones! ¡Es el segundo del POC! ¡POC controla la policía! Adelante, agente. No acostumbro a recibir a nadie sin cita previa, pero en su caso haré una excepción. ¿Qué edad te he tenido? Oh, ¿de qué se me acusa? De ayudar y apoyar a un conocido criminal. Estoy metido en un buen lío. Deténgame. Lo haré. Violación del programa. Directriz 4. ¿Qué le sucede, agente? Yo le diré lo que le ocurre. Se trata de una póliza de seguros llamada Directriz 4. Mi pequeña contribución a su perfil psicológico. Cualquier intento de detener a un oficial superior del POC significa su cese. ¿Qué creía? ¿Que era un policía normal? Es un producto nuestro. Y no podemos permitir que nuestros productos se vuelvan contra nosotros. Oh, aún le queda algo de resistencia. Tal vez le gustaría conocer a un amigo mío. Bueno, pues antes de finalizar Proyecto Terror, Alberto todavía tiene alguna curiosidad más. Nos queda algún dato, más que nada los premios que recibió, porque la película no solamente fue un éxito en taquilla, sino que también obtuvo premios a lo largo del planeta. En el año 88 fue nominada al Oscar al mejor montaje y al mejor sonido, que no consiguió, pero bueno, estuvo en la nominación, que ya de por sí es un premio. Pero sí recibió un Oscar especial por la edición de efectos sonoros, sobre todo lo que tiene que ver con el movimiento de Robocop. La verdad es que la sincronía era perfecta. Ese mismo año también la Academia de Ciencia Ficción, Fantasía y Películas de Terror le premió las categorías de Película de Ciencia Ficción, Mejor Director, Mejor Maquillaje, Mejores Efectos Especiales y Mejor Guión. Y tuvo también las nominaciones a Mejor Actor para Peter Weller, a la Mejor Actriz para Nancy Allen y al Vestuario. Cosa difícil, porque el vestuario son o trajes de policía o trajes de villano de mafiosos de la calle. Sí, bueno, de traje o la armadura. Sí, de americana y corbata, tampoco... O sea, había de todo, desde un traje normal hasta una armadura. Bueno, en los premios Edgar, también americanos, la película fue nominada a Mejor Película ese año. En los premios Hugo fue nominada a Mejor Representación Dramática. O sea, unos premios que otorgan también al mundo del teatro, pero bueno, Robocop estuvo metido por ahí. Además consiguió un premio especial de los Special Achievement Award. También se llevó 5 premios Saturno, que son los que, digamos, los más reconocidos en el mundo de la ciencia ficción, sobre todo para películas de este tipo. Y quizá el que más de cerca nos toca, que es el premio al mejor director en el Festival de Sitges de 1988, para Paul Verhoeven, que creo que le ganó después alguna vez más. Ajá. O por lo menos estuvo nominado. Y ya para los muy nostálgicos, deciros una fecha, para que os acordéis. 15 de diciembre de 1987. Ese día, por la tarde, en Madrid, se estrena Robocop en España. Y yo supongo que fue un fenómeno también aquí. Bueno, tengo fenómeno, batió todos los récords de... en este caso de asistencia de público, y la película pues no ha dejado de funcionar. De hecho, ya ves, 27 años después seguimos hablando de ella. Listen to them. Children of the night. What music they make. Pues sí, los hijos de la noche nos retiramos, pero seguimos celebrando el Día Mundial de la Radio, ¿verdad, Albert? Eso es, muchas felicidades. Se me había olvidado al principio. Y lo mismo para ti, porque es que los dos estamos metidos pero bueno, en este maravilloso creo medio. Que es un premio para todos y una felicitación para todos, porque los que nos escuchan también hacen radio, sí, en sí. Definitiva. Es que sin ellos, ¿qué sentido tendría que estuviésemos aquí? Obviamente seríamos dos amigos aquí hablando de cine. ¿Verdad? Que es lo que somos, pero con de mucha gente hablando de nuestras cosas. Hablando de nuestras cosas. Bueno, pues Albert, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros, como siempre, ya sabéis que es un placer cuando me llamáis, y más placer es cuando vengo y estoy con vosotros. Y hablar de eso, de lo nuestro. De lo que esto que no nos gusta nada. ¿Verdad? No nos gusta nada. Pues eso, hasta una próxima edición. Pues nada, hasta la siguiente. De Proyecto Terror. Y a los oyentes no nos queda más que desearles dulces pesadillas. En este caso, os dejamos con los Ramones y que descanséis en paz hasta que llegue el alba. Hasta la próxima semana.